Hola, de nuevo muchas gracias. Yo he estado toda esta semana participando bastante de las reuniones, ¿no? Y en realidad tenía sobre todo una pregunta que me interesaba saber la reflexión de ustedes, la visión de ustedes, porque en esta valoración que ustedes hacen, diagnóstico, en estas propuestas que ustedes, o recomendaciones que ustedes nos plantean, que algunas me parecen sumamente interesantes, no me queda, no tengo como muy claro en ese plan de acción el lugar que ustedes le asignan a los institutos, que en realidad es la organización académica junto con los centros de investigación, donde nos agrupamos los docentes, ¿no? Entonces, sí están referidos los centros como una un avance importante en términos de organización de la arquitectura de la investigación, pero en verdad los institutos también son posteriores al 2009 y también tienen un mandato de producción de conocimiento a través de la investigación científica, con lo cual no me queda muy claro en el plan de ustedes cuál es la relevancia que le adjudican a la gestión para la investigación y a la gestión del conocimiento que los institutos tienen que jugar. ¿Cuál es el rol que ustedes le asignarían? Si podrían como compartir alguna idea al respecto. Gracias. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Con respecto al rol de los institutos, yo ratifico lo que dijo Javier. Evidentemente que existan, más allá del rótulo que tengan, departamento, instituto, es una diferencia importante respecto de la realidad que encontramos nosotros en el 2009, ¿no? Lupi decía en estos días que nos cuesta incluso retener información, eran 30 y pico de unidades, grupos, no sabíamos muy bien en aquel momento y todavía seguimos sin saber muy bien cómo se denominaban, ¿sí? Y pasamos a una estructura un poco más racional, ¿sí? Ahora, la apreciación nuestra también es que cada una de esas estructuras también es un microcosmo muy particular, ¿no? Lo que pasa en social no es exactamente lo mismo que pasa en el otro instituto, de fundamentos, etcétera, etcétera. De hecho, podemos notar una fortaleza y una debilidad, ¿no? Cuando crearon los institutos, ustedes dieron la opción de circular libremente entre ellos, lo cual es bueno, ¿sí? Dentro de la endogamia, permite que al menos alguien que siempre estuvo trabajando con un grupo se anime, arriesgue a trabajar con otra gente bajo otro marco de referencia. Pero eso realmente derivó en algunas asimetrías, ¿no? Hay institutos que tienen un número importante de personas y hay institutos que están un poco flojos en términos de recursos humanos, ¿sí? Y lo otro, más fuertemente ya, ¿cuál es el rol de los institutos de investigación? A mí me cuesta darte una respuesta directa en función de que faltan algunos elementos que podrían dar un poco más de entidad a ese rol, ¿no? Al no existir algo como la UAI o algo que la reemplace y que me permita a mí pensar desde mi experiencia directa algo que le permita articular a los institutos el tema de la investigación, porque recordemos que el instituto de la investigación es una pata, ¿sí? No es todo investigación en el instituto. Es una pata. Entonces, al no haber un interlocutor del área central que les permita a ustedes pensar desde la gestión y la administración hasta específicamente coordinar transversalmente entre los institutos y dentro de los institutos también la formación, investigación y el involucramiento del instituto de investigación, a mí me cuesta darte una respuesta directa. Pero claramente no es que no crea que son importantes en la investigación. Son importantes. Pero me parece que faltan definir algunas coordenadas para que quede más claro, básicamente, cuánto, ¿sí? Porque si uno miraba muy cuantitativo, uno diría, bueno, el 33% de los recursos humanos y materiales del instituto debe estar destinado a investigación, y así sucesivamente para cada una de las otras dos patas. Pero no es tan sencillo como eso, todos lo sabemos, ¿sí? Entonces, de nuevo, el mensaje que yo quiero dar no es que neguemos la importancia de la figura de los institutos, mucho menos en lo que nos han traído a nosotros, que es evaluar el tema de la investigación. Sí, son importantes, pero a mí personalmente me faltan algunas coordenadas, algunos elementos para decir, bueno, básicamente qué impacto van a tener de sostenerse en el largo plazo sobre la investigación. Porque algunas cosas ya lo estamos viendo, ¿no? Las maestrandos, en este afán de querer dar con un tutor, obviamente están siendo atraídos por los institutos. Pero después empezamos con los matices. ¿De qué manera son absorbidos cuando son absorbidos? ¿De qué manera son integrados cuando son integrados? ¿De qué manera eso les asegura una tesis en tiempo, en forma y de calidad? ¿De qué manera un instituto puede aprovechar esos recursos humanos para fortalecer su propia línea de investigación? O lo contrario, que es lo que nos parece también en la apreciación, que los institutos y los grupos y los programas se terminan fragmentando, ¿sí? O sea, nominalmente tenemos una unidad y en la práctica hay 17 maestrandos con 17 tesis distintas, por ejemplo. ¿Ok? Pero de nuevo, insisto con esto, no es que le restemos valor al papel, al rol de los institutos. Sobre todo en investigación, que es para, de nuevo, para lo que primariamente nos han traído.